Saludos para la Machi Francisca Lincolnau Huircapán, prisionera política mapuche del Estado racista chileno. En el contexto del cadenazo radial Liberen a la Machi, organizado por la red de radialistas, feministas y lesbofeministas, Gualmapu, enero del 2017. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y una de las hijas de la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres. Pues desde Honduras, desde las tierras del pueblo lenca, pedimos libertad para la Machi Francisca, guía espiritual del hermano pueblo mapuche, que por su lucha de resistencia está siendo encarcelada, ha vivido la criminalización que vivimos también en nuestras tierras y que vivió Berta Cáceres en vida. Y nosotros pues nos solidarizamos con su lucha, pedimos por su salud, por su libertad y también exigimos a las autoridades chilenas actuar justamente porque sabemos que ella es inocente y que ella pues es un referente de los pueblos indígenas en América Latina y que su fuerza y su vitalidad es importante en nuestros caminos y en nuestra lucha. Marimari Lamien, Marimari Compuché, hincha Daniela Catrileo Piñén. Estoy acá en vivo desde la jornada política feminista que armamos en el pedagógico con todas nuestras compañeras que están parando hoy día la actividad. Todo el apoyo y Nehuen para nuestra Machi Francisca Lincolnau. Estamos muy contentas también porque recibimos desde acá mismo, desde el micrófono, las noticias de que la Machi vuelve a la comunidad. Ahora seguir luchando por justicia y libertad. Y nada, contarles que todo ha salido muy bacán, que han llegado todas nuestras compañeras a apoyar, todas las chicas que venían hoy día, tanto músicas como poetas, tenemos taller de serigrafía, hay talleres como paralelos también a todas las actividades, está la editorial Kimantú que va a donar todos los libros que se venden hoy día también para la comunidad de la Machi, tenemos un aporte voluntario y una rifa también, hay mucha gente, muchos niños y niñas también compartiendo hoy día la actividad. En este momento justo hay una trovadora feminista que está en el escenario, así que desde acá le mandamos todo el Nehuen para que sigan ahí las radiotransmisiones. Espero que esto se pueda escuchar, estamos muy felices, ha salido todo muy bacán, así que les doy las gracias para que todo el Nehuen y todas las gracias por estar hoy día transmitiendo todo lo que se viene. Chaltumay Lamien. Marimari Compuché, aquí les habla una compañera de la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche, desde Hamburgo, Alemania. Nosotros como red pensamos que no podemos estar ausente y ser indiferente frente al terror que se vive en la Araucanía, en el territorio, por parte del Estado chileno, y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices del asesinato y del exterminio cultural que se están dando a cabo. Nosotros como red nos posicionamos de manera solidaria con el pueblo mapuche. No creemos que tenemos voz para hablar por ellos, pero sí queremos solidarizar con la causa, queremos estar presentes con acciones tanto informativas aquí dentro de Alemania y en Europa, como también apoyándolos de forma concreta. Nosotros, con mucho respeto, damos nuestro saludo también a la Machi y a todos los compañeros que están luchando ahora y siempre allá en Chile. Y esperamos que cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten, en todo lo que les podamos ayudar, nosotros vamos a estar ahí apoyando. Y fuerza compañeros, que la lucha sigue. Pese a las pequeñas victorias, no hay que bajar los brazos y hay que seguir. Chaltumay. Hola, soy Sara Eve de Argentina. Quiero mandar un fuerte abrazo a la Machi Francisca Lincolnau, otra presa política latinoamericana. Libertad para todas las presas políticas y los presos. Hola a todas las compañeras chilenas, les habla Celeste del programa feminista Nos Quemaron por Brujas, acá desde Buenos Aires, Argentina. Me uno a esta transmisión para pedir también por la libertad de la Machi Francisca Lincolnau, por justicia para Lorenza Cayuán y Marcarena Valdés, y desde acá grito también ni una menos. Las abrazo fuerte a todas en esta transmisión y en esta acción feminista. Hasta luego. Somos más de 25 los que huyamos por tu libertad. Somos más que manos y cuerpos bailando, porque lo hacemos con la convicción intacta de tu espíritu en libertad, porque ninguna cárcel puede detener tu corazón valiente y salvaje. Somos más de 50 las que huyamos con rabia contra este estado femicida y agresor. Maldecimos a todos tus carceleros y sus cómplices. Escupimos esta patria sangrienta. Solo tu cuerpo está encarcelada, porque tu fuerza trasciende mares, ríos, tierras, bosques, incluso el asfalto árido de esta ciudad. Danzamos con ella, con las ancestras, en una danza de libertad. Un abrazo de fuerza y Nehuen Machi Francisco Linconao del Bloque Feminista. María María Complamien, con Puguenomo y con Pupichiquiche, Inchetanto, Ñaguente Cura, Yancalio Piñem, Inche Mapuche. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Antonia Huentecura Yancaleo, mujer mapuche de la ciudad de Santiago. Hoy les hablo para solicitar la libertad de la Machi Francisca Linconao, para exigir que ella salga de esa prisión, para decir también que ella es inocente, como también se ha probado en otros casos donde hemos tenido a nuestras hermanas y nuestros hermanos encarcelados injustamente, y luego de un año o dos años se prueba que ellos no han tenido participación. Este es el caso también, una vez más, de la Machi Francisca Linconao, que se encuentra encarcelada y que es inocente. También denunciar todos los atropellos por los cuales está pasando nuestro pueblo mapuche, todos los atropellos también que han sufrido dentro de esto las mujeres mapuche, las mujeres madres, las mujeres que luchan por la libertad de nuestro pueblo, las mujeres que resisten en los territorios, las mujeres que crían a los niños que son parte de nuestro pueblo. Es por eso que hoy Pulamien, Pupapá y Puguenei, en eso amayín, raquizo amayín taimonien meu, mapuche monien meu, chumichi tanie imu, estado chileno, feula yemay, nertukunmane imu, tainquim la guanielu, nilauk leín tacom nientu, neguentu leín. Nilau klein ta impunien mu, punye wen meu. Chipatu alta i machi. Winyotu alta i feinile pun meu. Winyotu al nilof meu. Ne wen mayafi yin kom nyen tu. May mari peñi pulam nyen fei peta al kitune ta warkian kerof ya. Fei ta kinyen no lesa kawa samarari kita te peñi te lam nyen machi. Fei ta fei inibinita ni machi. Francisca Linconao Miguel que feita preso le aquí. Feita compche con alquitele lo cualquier fe pole feita. Ni chinga mapuche ca fe comple alquitele comple mli machi ca fe. Feita ni la mien feita preso le aquí feita noble causa ni aquí feita cusangre que ca. Las compañeras de la Asamblea Feminista de la Zona Norte levantan el grito de lucha y las fuerzas para exigir al Estado patriarcal y neoliberal chileno la liberación de las machis Francisca Linconao y las compañeras mapuche. Nos hacemos presentes para levantar las fuerzas porque no toleraremos la violencia de un Estado que se hace llamar representativo e igualitario cuando está transgrediendo sus mismos principios políticos fundamentales hacia los compañeros mapuche. Muchísimo menos con una presidenta que ha prostituido la metodología de los feminismos para ganar así un poder ante la sociedad local y un lugar ante el sistema internacional. Ante lo mismo, la Asamblea Feminista de la Zona Norte le da cara al Poder Judicial y exige que sus actores inhumanizados se ilustren y hagan valer los parlamentos que en su momento se firmaron. ¿O qué? ¿Por cada cambio de paradigma van a hacer caso omiso hacia esos tratados que se firmaron? A ustedes, machistas institucionales y agresores que se creen dueños de la justicia, les exigimos la liberación de las compañeras mapuches o exigimos su renuncia en este mismo momento por su incompetencia de no contextualizar y hacer caso omiso hacia los procesos históricos que el pueblo mapuche y el Estado chileno ha vivido. Asimismo, por hacer uso positivista de las leyes por su sede de poder. A ustedes, giles culiados, que los tienen ahí y las tienen a las compañeras atrapadas, les exigimos su renuncia. Hola, mi nombre es Josefina, soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, de Argentina, y en representación del Círculo de Mujeres de mi ciudad, quiero mandar Nehuen a la Machi Francisca y abrazarla a la distancia. Hola, cuerpas hermanas, cuerpas cósmicas, familia elegida. Acá la coca y la mota desde nuestro bosque disidente de colores de la Pacha en estas latitudes quiteñas. Queríamos mandarles mucha fuerza cósmica por esto que está sucediendo no solo en Chile con nuestra compa Francisca, sino con todas las compas que simplemente por ser feminizadas el sistema patriarcal quiere invisibilizarnos o desaparecernos. También, babies, por la Pacha, por la defensa de nuestra Pacha, de nuestra tierra, de nuestra vida, que creemos que justamente esta desconexión que el capitalismo nos ha hecho en nuestras cuerpas de lo que somos, se nos ha impuesto todas estas formas de vivir, estas formas de expresarse, estas formas de ser, estas formas de hacer las ciudades, de convivir unas con otras. ¿Por qué nos han quitado, nos han arrebatado la soberanía que tenemos sobre nuestra vida, sobre lo que comemos, sobre lo que sabemos, sobre lo que podemos intercambiar como comunidades de amor y vivir esta vida libremente? Y no seguir permitiendo que los estados con su autoridad nos sigan quitando las vidas de hermanas que están en la lucha y la defensa de nuestra propia vida, de la vida de todas, de los recursos, de lo que nos queda. Así estamos nosotras ahora también aquí en Quito, desde la Pacha, la coca y la mota, recordando en nuestras manos con una foto que nos regaló nuestras amigas Lili y Amanda ahí en Cocholhue, donde cerca de Cocholhue hay un proyecto que se llama Octopus y que es de todos unos canales de gas que se van a poner ahí para seguir con el proceso de progreso, ¿no? Con esta idea de progreso que tienen los estados y cómo se están apropiando de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Nos han arrebatado absolutamente todo, babies, así es que es momento de resistir y pedir y exigir la libertad de nuestras hermanas y de Francisca también. Así que, babies, no más permitir que nos arrebaten nuestros espacios, nuestra Pacha. El extractivismo mata, genocidio industrial, no más, babies, no más zonas de sacrificio, no más franciscas, no más coños o cuerpas sin coño, invisibles, desaparecidas, no más, babies. Fuerza transfeminista. Fuerza, cariñas, fuerza desde aquí, les enviamos toda nuestra luz, todo nuestro amor, resistencia, que esto está que se acaba. Tarde o temprano, babies, empezamos una nueva, estamos empezando ya y no debemos por eso seguir permitiendo que más hermanas sigan siendo pisoteadas y torturadas por estos sistemas de opresión del capitalismo y sus estados que son los que lo amparan. No más misoginia, babies. Amor cósmico, placeres y orgasmas siempre, babies. A decidir y a resistir. Besos desde la Pachamoras, cuerpas disidentes del cosmos. Les amamos mucho aquí. Muchos besos. La coca y la mota, babies. Y a viralizar lo que nosotras también vamos a mencionarle a Francisca por nuestras redes también de estas latitudes, babies. Besos y amores. Besos, babies. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez y estoy mandando un saludo a la Machi Francisca. Soy activista travesti de Santiago y estamos muy preocupadas por su estado y queremos que pronto salga libre. Un saludo. Querida Machi, saludos cariñosos. Mujeres feministas que nos sentimos fortalecidas por su gran presencia en la defensa del territorio y la espiritualidad mapuche. Esperamos su pronta liberación. Mari Lamien, Mari Compuché, de Radio Curruf, desde acá, desde el territorio del Budi, Radio Huarquén Curruf, nos sumamos a este cadenazo de radial que se hace en apoyo de nuestra Machi, autoridad ancestral, Francisca Linconao, adhiriéndonos a esta petición de pronta libertad a nuestra Lamien Francisca. desde acá, desde la isla Huapi, Radio Huerquén Corruf 98.3. Enlazados con ustedes y... Mari Mari Pum Puché, Melelo Feiple, Quiñe Poyen Chalina Muay, Quiñe Chinchini Machi Francisca Linconao, ¿ya? Acá desde la radio Huerquén Corruf, y también estamos sacando todo lo que es, estamos siguiéndolo en vivo, ¿ya? Así que estamos sacando toda la que es la programación por nuestro apoyo a nuestra machi Francisca Linconao. Quiñe Poyen Chalina Muay, Compuche, Alquitelelu, Radio Huerquén, Feiple va a ser Curruf Piñi, Feitamo Radio Huerquén Curruf. Acá estamos sacando todo lo que es la información, todo lo que es, bueno, lo estamos siguiendo en vivo, ¿ya? Así que Quiñe Poyen Chalina Muay, Feiple. Mari Mari, Compuche, Feiple, acá. Feu Coyel. Mari Plamien, Mari Mari te conozco ahí, Tati, Shali, conozco ahí. Mira, la gente van a ti, Tati. Hay un neuvien, con le Tati, con le con Mapu. Hay un chal Mapu, que no le gusta a ti, ahí está el mundo. Bueno, te voy a decir, para tener buen pemuán, su buen pemuán. Le pato un tan lugar, me gusta a ti. Hay un tal Shali, tú me quedo ahí. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo.